Bienvenidos, somos Los Anormales, un programa dedicado a darle otro enfoque a esa historia que te contaron como si fuera la única, para refrescarte la memoria. Porque nos interesa que las voces que han sido calladas por la historia oficial tengan su espacio, lleguen a tus oídos y te cuenten sus vidas. A partir de ahora, este va a ser tu espacio, un espacio abierto a la comunidad. Llegan Los Anormales. Muy buenas noches, gente amiga de la FM Tincunaco. Estamos en este jueves 19. A ver. Sí, 19, ponele. ¿Por ahora? Sí. Primaveral. Primaveral el día de hoy, La verdad que sí. Hoy tenemos un... Bueno, vamos a empezar con las presentaciones. Tenemos la grata presencia a mi derecha del señor Hernán Javier Nievas. A mi izquierda, como no podía ser de otra manera, el señor... ¿Por qué la izquierda? ¿Por qué, no? Señor Daniel Guidi, bueno, buenas tardes y... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Primero, bueno, quiero... No sé si sigue... Dale, mandate. Yo me mando, ¿viste? Como soy. Quiero pedir disculpas a los que nos oyen, porque, bueno, el jueves pasado no pude venir. No vine en realidad porque a estos zurdos se les ocurrió hablar de Che Guevara. Escuchame una cosa. Y dijo, no, ¿para qué? Demasiado zurdo, dije. Demasiado yo. Acá yo no participo. Y bueno, no. Pero bueno, no pude venir y fue una pena porque había preparado unas cositas también, pero bueno. Igual la tenés guardada. Siempre. La tenés adentro. La tengo adentro. Como en Toti Pazman. Bueno, hoy tenemos un programa, podríamos decir que... Especial. Atentamos contra nuestra propia difusión del programa porque hemos traído al único oyente que tenemos. Claro. Lo trajimos a la radio. Y bueno, vamos a estar hablando con él. Pero que sí. Por lo menos se presente. Vamos a escucharlo un poquito. Bueno, hola. Soy Nahuel. Siempre lo escucho, ellos son normales. Lo que te convierte en otro normal. Sí, otro normal. Tenerlo bien claro. Bien claro, tío. Pero tenés que decir tu apodo porque si no nadie te va a conocer. Bueno, el apodo, el Navarro siempre me conoce como Iso. Iso. El famoso y nunca bien ponderado Iso. Iso del barrio. Hay unas normas, ¿no? Las normas Iso 2001, ¿no? Hay como unas, sí, que no, tienen que ver con eso, ¿no? No tiene nada. Bueno. Un apodo que me puso un amigo ahí en el barrio. Bueno, ya que está acá nuestro amigo Nahuel, va a colaborar con el programa y va a trabajar un poco. Sí. Va a decir las vías de comunicación del programa. Ah, bueno, listo. Explotamos a la clase juvenil. Eso es derecho de piso y explotación. Explotación. Yo denuncio. Bueno, es un trabajo muy pesado. www.fmtincunaco.blogspot.com. Después abajo. Abajo es el correo electrónico. www.fmtincunaco.yahoo.com.ar. El teléfono. ¿Y el teléfono de la radio? El teléfono para comunicarse es 15-66-90-50-02. Te jodemos la última. La dirección, si la tenés ahí, por si que quieren venir caminando. Si quieren venir para acá y hablar. Como vos. Como hizo él. Como hice yo. Como nuestro amigo Nahuel. San Salvador y Carabobo, San Atilio y José Cepaz. Vamos. Bueno, una vez dicho esto, vamos a los agradecimientos de siempre. A nuestro operador habitual, que volvió porque la última vez fue Dani. Ale, saludo Ale. Saludos, Vale. A la gente de la radio, a la gente del centro comunitario. ¿Alguien quiere comunicar algo? ¿Algo como qué? Y estamos acá para comunicar. Yo quiero agradecer. Estamos, eso, aplausos. Bravo. ¿Qué pasó? No sé, pero... Hay que grabar los aplausos para después ponerlos. Estamos estrenando transmisor. De vuelta. Estamos estrenando transmisor.

Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú. Tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú lo siento yo. Porque yo soy como tú. ¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los Anormales. Seguimos en el aire radial. Me gusta decir el aire radial. A mí me gusta cómo lo decís. A vos te gusto yo, ese es el problema. Puede ser, también. Me pasa seguido. No, mentira. Hoy estamos en un programa muy egocéntrico. O que tiene ¿ustedes? Sí. Pasa que hay que demostrar, ¿cómo se dice? ¿Qué dice? Claro, para arriba. Tenés razón. Para arriba. Bueno, el bloque que tenemos ahora es un bloque de debate. Lo puse así porque en realidad tenemos planeado una entrevista, pero la entrevista le queremos poner toda la fuerza, todo el tiempo, así que la vamos a planear para después de la tanda. Así que ahora vamos a hacer un bloque de debate. Todavía no llevo ningún mensaje. Eso quiere decir que tenemos a nuestro único oyente acá. No, está bien, muchas gracias. Esto es un atentado, ¿no? Un atentado. Autobomba. Autobomba, claro. Bueno, la idea es comentar a la gente, si escuchó el programa anterior, que hemos hecho un programa temático sobre la vida de Ernesto Che Guevara. Y bueno, la idea es hacer un programa de estos temáticos por mes. Y bueno, quiero escuchar propuestas. Bueno, yo repito nuevamente mis disculpas por no haber venido. Bueno, en realidad yo había preparado varias cosas y Hernán contaba con mi presencia para hacer un debate. Sí, la idea era debatir. Porque a mí, cuando lo veo a Pablo y me dice, lo que pasa es que con mi hermano yo no puedo disentir, con mi hermano dormimos juntos. Pero no es que no puedo, no, mucho. Pero lo que pasa es que no tenemos. No, a veces sale. Parámetros seis, de discusión. Con 6, 7, 8 salía el debate. Pero lo que yo le iba a decir, que no me dejó terminar porque es un egocéntrico. ¿Qué? ¿Qué yo? Lo que yo le iba a decir es que cuando nosotros discutimos en realidad generalmente es un error de concepto, no es una idea distinta. A veces no, discutimos seguro. Cuestiones que no estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo. No, en realidad para el programa del Che nosotros queríamos, como vos tenés una historia de militancia en la izquierda socialista, que vos nos digas cuál es el punto de vista de la izquierda socialista más o menos con toda esa historia. Igual no lo vamos a hacer ahora porque si no nos va a llevar todo el programa. No lo vamos a hacer ahora, pero el tema era que lo que a mí me interesaba remarcar, porque yo, digamos, el Che Guevara para mí es una figura impresionante la historia y lo admiro con toda el alma, ¿me entendés? Pero uno tiene que comprender que fue en un momento determinado, en un contexto determinado, y hacer una lectura crítica de la realidad es eso. Digamos, así como no compramos discursos de la derecha, tampoco hay que comprar discursos de la izquierda. Lo que hay que uno tiene que hacer es crítico y comprender a qué respondía Che Guevara, por qué Che Guevara en ese momento, por qué pasó. O sea, no es que todo depende de las personas. Están los contextos también, ¿no? Y bueno, un debate que se había instalado fuertemente en la Argentina era si el método guerrillero, el método que se utilizó en Cuba, digamos, era aplicable en la Argentina. Y ese fue un gran debate en la izquierda que hizo que se separaran incluso grandes partidos. Y bueno, y todavía está el debate, digamos, sí. Instaurado, digamos, si fue correcto, El problema es cuando ese debate se encarniza e intenta opacar la figura del Che. No, viste, pero que mucha gente dice, no, pero era un inconsciente. Pero el tipo, a ver, se trata nadie. Se trata de no adoptar fórmulas, porque claro, no hay fórmulas para la vida. Entonces, si vos decís, yo miro al Che Guevara y creo que la guerrilla es la única. No. La guerrilla fue una respuesta de los pueblos cubanos a un contexto determinado. Sí. No tiene nada que ver con Argentina, no tiene nada que ver con el 2010, no tiene nada que ver con un montón de cuestiones. Bueno, pero hay gente que se plantea ahora, en la actualidad. Y que además ha sido cruzada por un montón de circunstancias que llevó a que se desarrolle de esa manera, como que si, no sé, en el desembarco del Granma le pegan un tiro a Fidel Castro al Che, no estamos hablando de eso, ¿no? Claro, aparte estamos hablando de un mundo bipolar, donde el socialismo y el comunismo y el capitalismo se disputaban la era de los bloques. La hegemonía del mundo. Hoy ya no hablábamos de dos bloques, hablamos de globalización. De una globalización, o sea, son contextos distintos. O sea, pero es bueno, sí. Yo valoro el Che Guevara, escúchame, lo que me hizo a mí... socialista, digamos, Che Guevara, la Revolución Cubana, digamos, ¿no? ¿Qué propuesta hay para el próximo? Y ¿cuál estábamos barajando? Cuando preparaba las cosas para traer para el programa al cual no pude venir, vos ponés Che Guevara y aparece Allende, que es, digamos, claro, es como que otro, va otro grande en la historia latinoamericana. Allende, presidente Salvador chileno. Allende, presidente el primer chileno. Socialista de. La, primer presidente socialista, la primera, digamos, y única revolución democrática. Por el recién voto en el corte, mientras pasábamos la canción de Calle 13, nos colgamos hablando de a debatir la democracia. Somos muy intelectuales, somos unas asquerosamente personas. Ya. Encima lindo, ¿qué más querés? No. Olvidate. No, y entonces una propuesta es hablar sobre la vida de Salvador Allende. Sí, de nuevo. Para siempre, yo creo que lo que buscamos acá es fomentar el pensamiento crítico, que uno pueda abordar cualquier información, cualquier comentario desde un filtro personal, claro, ¿no? Y bueno, esa va a ser la idea también de abordar a Salvador Allende. Bueno, otra cosa que creo que interesa a nuestra propuesta es esto de quizá mostrar, ¿no?, o dar a conocer hechos y personas que han pensado de otra manera, porque muchas veces se cae en el error de creer que esto siempre fue igual, que son todos garca, que estamos podridos. Y no, nosotros conocemos personas que pensaron de otra manera. Justamente recién preguntamos a nuestro amigo Nahuel si había escuchado el programa anterior, que sabemos que lo escuchó porque ha participado activamente. Y le preguntamos, ¿conocías algo de la vida del Che, más o menos? ¿Sabías que no era el Gauchito Gil, por ejemplo? y dijo que sí, que sabía que no era el Gauchito Gil, pero que... sabía muy poco porque en el colegio esas cosas no se ven. Que nos cuente un poquito. A ver. Sí, no, ¿por qué hablar? Por, claro, si lo tenemos acá. Bueno, entonces, no. la pregunta es, o sea, lo mismo que nos dijiste en el... Pero, no, la pero o sea, ¿conocías al Che? O sea, que en la escuela no se habla mucho del Che, o sea, la historia se basa más en otras cosas, o sea, de Rosas, o de Belgrano, todas esas cosas, o sea, a veces capaz se habla más o menos de algo del comunismo, así, de un poco del Che, pero después ya se cambia a otra cosa. O sea, yo las veces que estuve, por ejemplo, en primer año y en segundo, que estuve en Naturales, se hablaba de historia, pero no se hablaba del Che. Se hablaba de otra cosa, siempre del siglo XX, así, cosas que habían pasado. O sea, cosas más o menos actuales, nada. Qué invitado de lujo, Che. Sí, perdón, qué invitado, estoy muy contento, la voy con tu presencia. Y el programa de hoy tiene una impronta juvenil. Como nosotros, pero más jóvenes. Adolescente, podríamos decir. Ah, pero yo soy de la generación de Nahuel. No, Dani, creciste. ¿No? Creciste. No solo creció tu panza, creció todo. Bueno, ¿qué va a hacer, Che? Ah, perdón. Y bueno, entonces le preguntamos a vos algún tema que te pueda interesar, temático, ¿no? ¿Viste? O sea, de hacerlo todo... Me golpeaste la mano. O sea, de hacer un programa íntegro de algo. ¿Tenés alguna idea, algo? Y más o menos, por ejemplo, ¿cómo qué? Más o menos. Y así, ¿viste? Nosotros tratamos del Che, por ejemplo. Ajá. No sé, sin compromiso, Nahuel, si no, se te ocurre. No, más o menos. ¿Algo? Esto es una pregunta No, sí, abierta. Se me va a ocurrir y yo lo iba a pensar. Y bueno, algo, bueno, esperamos. Quizás algo que te haga ruido, algo que no siga en la escuela y te interesó, que viste en algún lado. Ajá. Porque vos lo dijiste, en la escuela no se hablan de ciertas cosas porque la escuela, o sea, el programa... No, por ejemplo, yo en historia tenía un profesor en primero allá, que era el profesor Lacoste, que siempre hablaba de los indígenas, algo de los indígenas. Ajá. Ahora le decimos pueblos originarios. No sé por qué. Y queda bien. Y bueno, y siempre hablaba de eso y estaba bueno, hablaba de, ¿cómo te puedo decir?, de los ingleses que iban a otro lado, así que las colonias. Ajá, las colonias estaban todo y lo contaba de una forma buena, así que me interesaba. Y bueno, pero después ya en segundo año tuve otro profesor que te daba fotocopias así nomás. Y hay una falta de compromiso importante en la docencia. O sea que sos crítico en esa parte. Me gusta. Ah, bueno, porque sí, o sea, porque Él se tomaba el tiempo y se paraba y explicaba a todos los alumnos, así. Te miraba, así, te explicaba con otros ejemplos, así. Pero este, el que tengo ahora, en más o menos en segundo año, no. O sea, lo mato. ¿Cómo era el nombre? ¿Cómo se llama el profesor? ¿Lo digo? Sí, decía el nombre. Bueno, el profesor, ¿cómo se llama este? Decí el bueno nomás. Mirá si pasó el bueno era... El bueno era Lacoste. Lacoste. Bueno, un saludo para Lacoste por su compromiso social. Hay un social. Capítulo de Los Simpson que dice que están evaluando a los profesores. Y dice, la sociedad de los poetas muertos arruinó una generación de profesores. Y bueno, ¿vos querés decir algo? No, yo lo que quería proponer también, como para un programa temático, es hablar sobre el movimiento Rastafari, ¿no? ¿Lo qué? El movimiento Rastafari. Ya le pintó el hippie. No, le pintó el pelo sucio. Claro, este hippie. No, pero sería devolverle... A Ale no le gusta. Devolverle... El otro día Dani nos enseñó de que el primer oyente es el que está del otro lado. Es el control. Bueno, pero yo creo que puede ser interesante, aparte, para devolverle el sentido, ¿no? A un movimiento no solamente religioso sino político y social. Sí, está muy decir bueno. Para que no quede en esto de que solamente tienen rasta y fuman marihuana y tienen pelo sucio, solamente en eso. Claro, pero muy poca gente sabe que en realidad el rasta es el rastafari tiene que ver con una religión, con una historia que viene de África, de África, de Etiopía, sus propios dios y bueno. Pues está bueno. Lo vamos a tratar, está muy bueno, ¿eh? Es un tema muy interesante. La herencia del esclavismo y un montón de cuestiones que tienen que ver con la raza africana, ¿no? Bueno, vamos a ir a los agradecimientos de siempre, es decir, al chivo, básicamente. Al chivo, al sí, que sustenta. Al chivo, los saludos. La base material del programa. Sí, el teléfono de la radio lo tenemos por ahí. No, pero te lo digo, ¿eh? Bueno, decilo. Es 15, me refería al coso 90, físico, pero bueno. 15 66 90 50 02. Mirá, se lo sabe de memoria. No, está ahí anotado Dani, si lo ve. Yo confiaba en mi amigo, pero me equivoqué. Bueno, vamos a mandar saludos a la gente de Cibernancy, que recién fuimos y siempre vamos a imprimir lo que tenemos que imprimir para el programa en el Ciber. Y la gente estaba ahí muy, muy primaveral, en un clima distendido. Qué bueno. Se las vio bien a las chicas, ¿eh? Hablamos un poco. Bueno, Cibernancy queda situado en la calle San Blas, esquina Huachi, y la otra no me acuerdo. Gran Colombia, ¿verdad? Gran Colombia. Y bueno, ahí pueden encontrar juegos en red. La idea internet, de Simón Bolívar. Es bolivariano. Sí. Juegos en red, internet, reparación de PC, te sacan el quill, la negativa de ANSES. Y bueno, lo mejor de siempre que decimos es la buena onda de las chicas. La verdad que siempre se copan, escuchan el programa. Participan, ¿no? Otra vez leímos algo al aire que había escrito Nancy. Muy lindo. Y bueno, sí, lo escuché. Le mandamos un saludo grande. Y vamos a ir a otro tema musical. ¿Así a cuál decimos? ¿Qué les parece? Este es un clásico. ¿Clásico? Pero clásico. Sí. El otro día leí una nota al Indio Solari y explicaba que en esa época a él le interesaba hablar de estas cosas, sobre banderas en tu corazón y esas cosas. Y que ahora estaba en una etapa más intimista. Se volvió viejo, entonces se retiró. American Psycho Volche. Sí, American Psycho Volche. Así que vamos a escuchar el tema. ¿Se aburguesó? El clásico del rock nacional, Juguetes Perdidos, por los Redonditos de Ricota. We'll be right back.

Digo, un FET. Me está tocando el micrófono, ¿no? Sí, sí. Hay como una. Estamos... Es que yo iba sumando. Cada programa íbamos siendo claro. Cada vez menos. El último éramos dos. Yo decía, este estoy solo. Ya, pa. Y ahora en realidad somos uno, dos, tres. Y dos invitados, cinco. Digamos, bueno, Pablo sostiene que la democracia no sirve para nada. No, sirve, no, no ya veo. Veo y ya veo por qué. Bueno, ahora vamos a darle así como el espacio que teníamos. Bueno, ahora viene la parte formal. Formalizado. Tengo acá las preguntas. Bueno, vos pasa al mate primero. Bueno, cuenten un poco lo que pasó recién en la tanda. No, pasa que nos volvemos locos. Programa de televisión, pero no, es la radio. Es que no, parece que hablamos más en la tanda que durante el programa. Y lo tendríamos que grabar, así después. Porque lo pasamos. Estoy recaliente, ¿qué querés que te diga? Indignate. Estoy recaliente. Indignate ya. Estoy podrido de ver marcha contra la inseguridad, loco. Yo quiero hacer una proclama acá. Quiero a ver si podemos hacer una marcha. Qué linda palabra, proclama. Una marcha como la de Castélica, ¿no? Bueno, me meto con la historia. Bloomberg. No, quiero hacer una marcha contra la desnutrición y contra el hambre, contra la exclusión, contra la marginalidad. ¿Cuándo voy a ver en la televisión una marcha que la gente se reúna para reclamar por los chicos que se están muriendo de hambre? Creo que el programa anterior al que viniste vos, nosotros le dimos unas instrucciones para pedir justicia. Ah, claro. No sé si la leíste. Sí, vos. Sí, me acuerdo. ¿Estabas vos? Sí. Y bueno, decía todas las cosas que tenías que llevar a cabo para que en la tele salga. Y me parece que no. El día que yo vea. La nutrición no está en la agenda. El día que yo vea una marcha y que nos unamos para reclamar por esas criaturas que nacen condenadas, yo creo que en ese momento vamos a estar dando un paso adelante. Con cruce de ceniza en la frente. Sí, yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Con esto de las marchas. Una es que la agenda del mundo y del país te la marcan los medios hegemónicos. Y la otra es que, por lo general, la gente está acostumbrada a pedir desde el dolor, desde la falta, indignación. La indignación. Explicar, necesito qué es la agenda, porque por ahí la gente no está muy interesada. La agenda es qué es la agenda. Bueno, según lo que te muestran en los noticieros, los legisladores se ponen a trabajar para sacar una ley, por ejemplo, ¿no? Por eso, o peor, yo me acuerdo una vez a la señora Susana Jiménez diciendo, pero si hay tantos motochorros, pero tienen que prohibir que anden dos en moto. Y yo me entré a reír. Claro, pero porque de a uno no te afana. No, pero lo peor es que después Macri lo propuso. Sí. Y se hizo una ley y todo. Y yo dije, nada, estamos en el horno. Si Susana Jiménez hace leyes, fuimos. O sea, fuimos. Claro, entonces, pero es esta cuestión de lo que remarcamos continuamente o en todos los programas, de que la realidad, los problemas son un poquito más de fondo, ¿no es cierto? Seguro. Y si a mí me pasó algo, un hecho de inseguridad como esta señora, porque en definitiva fue en apoyo a una... Porque ella decía, ¿no? Yo justo antes de venir para acá lo estaba escuchando. Decía, porque destruyeron una familia, destruyeron una vida. Y posiblemente hay muchas vidas que se están destruyendo y no reclamamos tampoco por eso. Porque dice, no es solo mi marido, es otras personas, pero también fueron víctimas. O sea, lo tengo que comprender que acá estamos en una estructura social que lo que hace es victimizarnos constantemente. ¿No es cierto? Y salir a reclamar o hacer una marcha multitudinaria, por otra parte, porque había mucha gente. Seguro. Para pedir más policías, porque le decían, fueron a la comisaría. Le decían, pero no alcanzan. No. Los policías sobran. Ese es el tema. Lo que hay que hacer es otra cosa. Aparte se está invisibilizando las desapariciones de gente en democracia, como la de Luciano Arruga o el propio Julio López. Que eso también es inseguridad. O sea, es la policía asesina de la misma de siempre. Operando en la sombra. Pasa que digo, cuando se viola, nadie discute que el valor sagrado es la vida. Es la vida, sí. Es la vida. Bueno, hay muchas vidas que se están arruinando todos los días. Hay muchos chicos que no comen, que no cumplen con los alimentos, con las calorías básicas para desarrollar su mente. ¿Qué podemos esperar después? ¿Qué podemos pedir? ¿Que esa persona qué? Nada. Que no se violente. No. Nunca me voy a olvidar. Nunca me voy a olvidar de un término que usa mi hermano, porque mi hermano es un personaje. Es un personaje y de mucha calle, ¿viste? Y él maneja mucho los códigos de la calle, clásico. Claro. Y él me dice, no, te metes acá, y dice, ¿sabe qué? Son re picantes, me dice. ¿No? Re picante. Yo, ¿qué es picante? ¿Qué hace que te hagas picante, digamos? Porque uno, o es picante, o te comen. En determinados lugares donde con urbano bonaerense o sos picante o te comen en la calle, mi amor. Es así de sencillo. Entonces uno se genera o se cría en ese ámbito de violencia, de exclusión. ¿Y qué esperás? ¿Que después qué? Es muy bueno que vos digas lo que te había dicho uno de tus educados. Bueno, a mí me pasó que acá trabajando, ¿no? ¿Por qué la tristeza, no? El tono triste. Y no, porque es triste. Pero es indignación, pero es un punto de partida, ojo. Es un punto de partida. Algo tenemos que hacer y bueno, algo creo que podemos estar pensando y haciendo al mismo tiempo. Es que uno de los chicos, yo cuando llegan, toman la leche, pregunto, ¿ustedes qué quieren ser cuando sean grandes? Y uno me dijo, y yo quiero ser chorro. Me dijo. No voy a decir quién, ¿no? Pero, y yo le dije, bueno, fue, no me esperaba jamás esa respuesta. Y nada, yo le terminé diciendo que le convenía estudiar porque a los chorros pobres lo agarraba la policía y a los chorros ricos no. Y yo digo, vos estás más cerca de ser pobre que ser rico. Yo te recomiendo que estudie, no es un buen camino. Claro. Pero bueno, ahí está la respuesta del niño, ¿no? Te mira distinto, vos vas por la calle y te miran ahí. Vos capaz tenés 17, 18 años y te miran con la cara como diciendo, oh, este me viene a robar, me viene a matar. Te miran distinto. Vos es que esto que decís vos es muy interesante. Demasiado. Hay un tipo, de hecho nosotros tomamos el nombre del programa Los Anormales, algo sí. que él escribió, es un filósofo que se llama Michel Foucault. Michel Foucault. Y él dice que el poder está en poder controlar, o sea, el poder es algo que circula, no es algo que esté en un lugar y lo puedes ir a agarrar. Uh-huh. En poder controlar a los cuerpos. Y una forma de controlar los cuerpos de las personas es con la mirada del otro. O sea, si el otro me mira de una forma, yo actúo de otra. Entonces esto que vos decís es muy interesante, porque vos decís que la gente te mira mal. Sí, te mira mal. Y bueno, tenía mucha razón el señor Foucault. Vamos a retomarlo esto, seguramente. Seguro, seguro. Sí, por ejemplo, nosotros íbamos a la escuela con Emiliano. Y capaz saludo a Emi, que nos está escuchando con Solange, su mujer, sí. Su esposa. Sin comentario. Y bueno, y por ejemplo, nosotros tenemos la campera esa de Siré, pero porque son abrigadas. Porque son abrigadas. Y bueno, viste que o sea, ya te miran mal diciendo, sí, bueno, este cruzan de vereda, ¿no? Sí. Este camperita, gorrita, ¿no? Claro. Ajá, nosotros llegamos a la parada y estamos todos con Siré así, y bueno, y capaz la gente eran dos o tres y medio que se alejaban para el costado, te miran así, te relojaban. Che, ¿qué sentís vos? Contame qué sentís vos. Yo que siento bronca en realidad, sí, porque, o sea, te da bronca que vayas y te miran con cara rara así porque estás vestida así. En realidad yo me vestía, a mí me gusta mucho vestirme así, me gusta vestirme normal, pero como hace frío y esas camperitas son abrigaditas, bueno, por ejemplo, por lo menos... Claro, para eso son las camperas, para abrigarse, sí, sino hasta que... donde yo sé, digamos, cualquier sí, cosa que abrigue sirve, digamos. Sí, por eso. Y bueno, pero vas a la parada y te miran así distinto, es feo. Y te indigna. Sí, te da bueno, un poco de... Otra de las preguntas que tenemos para vos es preguntarte... Si tenés algún hobby, sabemos que jugás a la pelota, que lo haces muy bien. Si tenés algún hobby, si te gusta leer, escribir, lo que sea, como... Bueno, has traído algo para compartir, después lo tenemos. Yo soy manager de fútbol, ¿eh? Te aviso, ¿eh? Ah, bueno. Por las dudas, hablamos con Nahuel, yo soy muy bueno, te consigo contrato enseguida. Listo. No, ¿y cuál es mi hobby? Y jugar a la pelota, como dijiste. Bueno, voy a la escuela, así, me relajo un poco, así, con mis compañeros, hablo, así. Y estar en mi casa, hablar con mi familia, eso me hace muy bien. Hablar con mi vieja, más que todo. Mandar un saludo, bueno, pero... Mandar. Nada, mandar solo a mi mamá y a mi papá también. Pero con mi viejo, cuando hablamos más así, es como... Hablamos así de asunto de fútbol, todas esas cosas, o algunas cosas que pasan a tele. Pero con mi vieja más hablamos asunto de la vida, o... De la pobreza. Con mi vieja nos pone muy mal a veces ver así en la calle los accidentes o las cosas que pasan en el diario. Eso nos pone muy muy mal. Más que mi vieja muy sensible, eso es. Sí, en relación a eso también, una de las preguntas que tenemos acá, está más abajo en la lista, pero te lo voy a hacer ahora porque lo nombraste. Como decía, en uno de los programas vos propusiste que tratemos un tema que pareció muy interesante. Sí. Sobre todo como lo formulaste vos, que dijiste infancia con pobreza. Sí. Me quedó claro eso porque... Lo que nosotros queremos saber es si es algo que vos leíste en algún lado o es algo de la realidad, de tu experiencia. Porque infancia con pobreza no es lo mismo que decir un pibe chorro, ponele. Uh-huh. Es un término muy académico decir infancia con pobreza. Cuando vaya a la universidad no se dice, ponele. Sí. Qué sé yo. Sí, infancia con pobreza y tiene que ver con una problemática. Y nos pareció, digo, este pibe, de algún lado, o sea, por ahí lo leíste o por ahí se te dio que formularlo no, así. O sea... A mí yo me gustaría hablar de eso porque es cuando veo por la calle así los pibitos que se le van como cayendo los mocos y van con ropa toda rota, se me pone re mal. Me da como tristeza. Y además porque también lo viví un poco, lo viví bastante. Bienvenido al club. No, sí, el hecho de tomar un mate cocido, viste, irte a dormir a la cama. Sí, yo creo que acá en el barrio la mayoría, no vamos a decir sí. todo, pero la mayoría hemos tenido esa misma sí. infancia, o sea, sí. que no tiene que ver con que sea buena o mala, no. Tiene que ver con la pobreza. Sí. O sea, uno aprende desde la pobreza. Sí. No sé qué les parece a ustedes, muchachos. Y a mí me parece que eso no tendría que suceder, digamos, ¿no? Claro. Yo qué sé, estamos en el 2010, supuestamente, se fabrican MP8, MP9. Estás a full con el MP8. Sí, pero ahora hay una cámara que se la meten en una pecera en todos los programas, me tienen repodrido. Te la están vendiendo, Dani. No, sí, yo lo vi en el noticiero. ¿Quién carajo se puede comprar esa filmadora? Explícame, Dani, yo no me la puedo comprar. Te la están vendiendo porque dijeron los noticieros, pasan noticias. ¿Y por qué no lo usamos de propaganda si total ese espacio al aire libre? Quiero decir algo. También vi en el noticiero de Canal 11 que me da mucha bronca, es que decían, no, porque ahora es el boom del Twitter, porque hay 400.000 usuarios de Twitter. Yo ya lo veía a Twitty cuando era... No, a Twitter el de los tornados. Pero si tenemos, ¿cuánto? 40 millones de habitantes, 400.000 es el 1%, 1%. Hay más gente con mal de Chaga que gente que usa Twitter. Bueno, pero es el boom del 1%, pará. Vos también, loco, ¿qué es sectario que eso? Sí, no, en ese sentido también lo están vendiendo. O sea, no te creas que no. Lo están vendiendo. Igual no me parece que sea una herramienta que... Pero bueno, pero el tema que por el que salió es el tema de la pobreza. O sea, me parece que en esta supuesta sociedad avanzada, donde, no sé, la tecnología nos soluciona los problemas, no solucionamos problemas básicos como el hambre. Y acá cerquita nomás tenemos gente a las cuales no les llegan los avances de la revolución industrial del siglo XIX. Claro. Que son el agua, sí, la luz sí. eléctrica y bueno, la calefacción y esas cosas. Bueno, dejemos de indignarnos en grupo y estamos vamos. Estamos recaliente, boludo. No sé qué está pasando. Recaliente. Bueno, ya te habíamos preguntado si tenías algún hobby. ¿Qué pensás de la política? Esta es una pregunta. La política. La política. ¿A mí? De acá de esta respuesta depende de futuras invitaciones. No te quiero agregar presión. No, y la política. Y a veces me da un poco de bronca, sí. Supongo que cuando la otra vez yo estaba viendo en Canal 13, entre noches, ¿sí viste? Eso de Ishi, no sé. Que. No sé, de las casas que le entregaba. Capán tienen mucha plata y le siguen dando casas. En vez de darle a la gente que necesita eso, la verdad que. Me da mucha bronca, sí. Y después, no sé, también Macri y todo eso, que salen una bronca de eso. Menos mal que no se ve dónde me estoy tocando cuando lo nombra. No, pero vos fíjate que la pregunta era qué pensás de la política y vos estás contestando muy bien, pero de los políticos. ¿De los políticos? Claro, porque vos dijiste Macri y Xi. O sea, de los políticos que haya más, ¿cómo te puedo decir? Que hagan más las cosas bien, porque ahora hay mucho curro, hay mucho de todo. O sea, no se preocupa por las cosas más importantes que se tienen que preocupar y se preocupan por otras cosas que no tienen nada que ver. O sea, que sean más rectos, más... Menos corruptos. Ajá, menos corruptos. Que se preocupen... Sí, está bárbaro. Está bárbaro lo que remarcás vos, Pablo, que por ahí la política es mucho más que los políticos, que las personas. La política es una institución, digamos, de esta sociedad... Que en realidad, no tanto por la corrupción, sino por la misma funcionalidad que tiene esa institución en esta sociedad, que es la de reproducir la estructura social. Uh-huh. O sea, la política, o sea, como la practican nuestros políticos, no está para solucionar problemas. O sea, está para tapar algunos baches o para hacer más tolerable lo intolerable de este sistema. Entonces, digamos, no buscan cambios radicales, no buscan que los chicos no tengan pobreza, no, eso no buscan. No. Lo que buscan es más o menos ganar una cota de poder, digamos, a través del clientelismo, clientelismo significa, digamos, esto de los planes sociales, yo te doy un plan a vos, vos me conseguís tantos votos, o sea, esa no es la política. La política es la discusión para llegar al consenso, para transformar la realidad por ejemplo, para beneficio. Por ejemplo, a mí otra cosa que me molestaba era que, yo qué sé, viste que son cada 4 años los que eligen al intendente, presidente, así. Y capaz, yo qué sé, pasaban 2, 3 años y no pasaba nada. Estaba todo el barrio así normal. Y siempre cuando se acercaban las elecciones, faltando 4 o 5 meses, vos veías que estaban todos limpiando la calle o te daban planes para esto y lo otro. O sea, como que se preocupaban más para conseguir los votos cerca de cuando estaba la votación. Pero después, ¿qué pasaba? Ganaban los votos y pasaban 5 o 6 meses y ya estaba. Ya mirá qué diferente sería la política... Si en vez de recurrir a ese modo eleccionario de campaña política, que además esa campaña la financian poderes económicos muy turbios, muy oscuros, digamos, si en vez de, en lugar de hacer así la política, le haríamos, digamos, estamos acá sentados, bueno, ¿sabés qué? Nahuel tiene un montón de ideas, yo lo quiero postular a Nahuel. No, pero si no hay ninguna empresa que lo... Ahí está el tema, ¿eh? Eso sí. También es política, Nahuel. Porque vos te estás dando cuenta un montón de problemas que tiene tu barrio y querés solucionarlo, y vos estás haciendo política. Sí. Claro, por ahí esta idea de que mucha gente dice, a mí no me interesa la política. Y eso es re político, o sea, porque el hecho de que vos no tengas interés en participar en la política es una posición que hay a alguien que le conviene que vos no participes, ¿entendés? Sí. Hoy tenemos un apartadito especial para esa cuestión, sí. Que ahora bueno, ya vamos a llegar. Sí. Igual lo que hay que tener en cuenta, ¿no? Que por más que a vos no te interese o que creas que lo mejor es ser apolítico, la política atraviesa todos los aspectos de la vida de cada uno de nosotros. Entonces decir que no me interesa es como, no sé, dejarle la responsabilidad a otros que decidan en mi vida. Que decían por mí, que decían si voy a comer, si voy a ir al colegio, si me enfermo voy a poder comprar remedios. Claro, sí. Pero cuando después el pan te sale 6 mangos el kilo, vos decís, che, pero qué hijo de... Sí. Y pero y vos antes que... Y yo no hice nada, ¿por qué? Ah, ahí está, bueno, ahora entiendo. Pero lo que después decís. La consecuencia la sufrí. O sea, yo también soy responsable. Y en algún punto... Ah, sí. Eso es lo que quería decir. Bueno, te entiendo. Bueno, pero el espíritu crítico es lo primero que hay que cultivar y bueno, lo que decía Nahuel está bueno en ese sentido, de darse cuenta que hay algo que está mal y que hay que denunciarlo y bueno, eso es una de las primeras cosas. La bronca es el primer sentimiento. Sí. La bronca es el primer sentimiento para hacer algo, ¿no? Es el primer sentimiento. El Che decía que un revolucionario lo primero que tenía que sentir era bronca. Claro. Bueno, y ya que lo nombré al Che, yo me quiero recordar esa frase tan célebre del Che que también, ¿no? Que el día que pensemos, la mayoría pensemos así, seguramente vamos a estar en un mundo mejor. Y es esta cuestión de que la injusticia ajena me duele como propia, ¿no? Y la injusticia es mucho más que una saliera de un banco. La injusticia es un chico que no come todos los días, loco. Terminemos con estas cosas. Sí, eso sí. ¿Entendés? A mí me duele en el alma. Me duele de verdad ver un chico que está condenado a tener una vida de mierda. Sí. ¿Me entendés? Bueno, el día que empecemos a entender esto y hagamos y nos mancomunemos para cambiar estas cosas, ahí vamos a avanzar, ¿eh? Bueno, en relación a todo esto, y por ahí, como sabemos que sos estudiante secundario, sí. Decimos que ¿qué crítica tenés vos o qué te parece que está bueno de la forma en que vos... Bueno, hoy nos decías algo de los profesores, por ejemplo. Sí. Vos, en el secundario, ¿vos sentís que hay algo que está mal o que hay algo que está bien que te gustaría decirlo? ¿Y de la escuela? Y de la escuela, básicamente, por ejemplo, yo diría que ahora, por la escuela que voy yo ahora, no están pagando mucho las becas. ¿A qué escuela vas? A la número 5. Media 5, ¿no? Media 5. Media 5, que se llama... Quinto, ¿no? No, en Potosí. En Potosí. Cuartel Quinto era la... Claro, la otra, la que... La 9. Sí. Ajá. Y bueno, y no, nada, que... Por ejemplo, que den un poco más de beca o que hagan alguno más taller, así. Cosa para que, yo qué sé, que... No es que se termine, si vas a la mañana, que se termine de las 7 hasta las 12 o hasta la 1. Que yo qué sé, que salgas y vengas a comer algo y que vas a la escuela a hacer taller, que den taller, no sé, de que te enseñen a cocinar o a cualquier cosa. Cosa que vayas aprendiendo, así. Así que haya como una capacitación. Sí, ajá, o sea, que den algún. Sí, que den taller así, yo qué sé, de que te enseñen, yo qué sé, a poner un enchufe o algo así, cosa de electricidad o de cocina. Elementos para que vos te puedas desenvolver la vida. Sí, ajá. ¿Y los profes, che, qué tal? Y los profes, más o menos... ¿Por qué te reís? No, me río porque, o sea, hay algunos profes son terribles. Por ejemplo, ese es el ejemplo que te daba, Lacoste, este profesor de historia. Que era un profesor muy bueno porque se pasaba, yo qué sé, no es los profesores que hay algunos que yo qué sé, te daba una fotocopia y te decía, tomá, sé. Y vos lo hacías y después no entendía nada. O sea, yo qué sé, capaz te dan cosas importantes de la historia. Y vos lo único que hacías, miraba, yo qué sé, capaz te mandaba a hacer del cultivo. Yo que se volvía acá cultiva, o sea, hasta un punto y lo escribía y se lo entregaba, no importaba. Pero este profesor de que era la costa estaba bueno, porque yo que sé, capaz, bueno, lo que dijiste, lo que te dije hoy del indígena, que yo que sé, capaz te decía, bueno, ellos, yo que sé, no tenían para esto y esto, y te explicaba, te daba como ejemplo. Y eso estaba bueno, porque, o sea, a mí me quedaba mejor. A mí me quedaba más en la cabeza lo que me decía explicándolo así. Me decía con ejemplo de la vida cotidiana, más comunes. Dándole ejemplo, así, yo que sé, o daba ejemplo, yo que sé, o tenés también. En primero tenía un profesor que explicaba la democracia y explicaba, le decía, toma, esta fotocopia y ya está. Sí, o sea, no hacía así, pero... Ese sí que se ganaba el pan. No entiendo nada. Y este explicaba bien, yo que se tomaba el tiempo y decía, mire, es por ejemplo que vos acá opinás esto y esto y esto, ¿sí? Y explicaba con los alumnos así y algunos se enganchaban más. Qué lindo lo que decís. Qué lindo que decís, porque, ¿sabes por qué? Te voy a decir, qué lindo porque que ustedes son, van a ser profe, por eso. No solo por eso, sino porque él me siento muy identificado con lo que está diciendo. Pero nada más que yo tardé 5 años más que él para darme cuenta de eso. Claro. Porque. Lento había sido. Nunca voy a olvidar la primera clase de filosofía que tuvimos en el profesorado, porque yo estudié historia con Hernán. Sí. Y preguntaba, ¿no? ¿Qué es lo que menos le gusta de un profesor? ¿No? Y bueno, y daba muchas respuestas interesantes. Y yo, como bien egocéntrico y ególatra que soy, recuerdo la mía. Sí. Y la mía fue: lo que menos me gusta de un profesor es la falta de compromiso. Y sí. Lo que vos estás diciendo es eso, Nahuel. Ajá, por eso, sí. Un tipo que tenga. Y pero, ¿sabés qué? Que vos te puedas dar cuenta con todo este contexto. Sí. Que está armado para que no te des cuenta. Sí, porque es un milagro. Puedas dar cuenta es lo que a nosotros nos revive la fe en las personas, ¿entendés? Sí, esto porque que... hay algunos que van para pasar de grado y nada más. Pero tampoco es culparlos a ellos, porque está armado para que sea así. Sí, o sea, también claro, sí. ¿Qué sería más difícil que eso? O sea, claro. Si voy, le entrego un papelito que lo lea, dos preguntas, ya está. Sí, yo festejaba cuando no venía un profesor. Sí. Al más vago de los profesores era el que yo más aplaudía porque no hacía nada. Uh-huh. Pero después, cuando terminé el secundario, me di cuenta que me habían estafado. Feo. Porque después yo tenía que ir a estudiar y competía contra chicos. Porque competís, en las carreras competís, por eso son carreras en este sistema donde todo es una competencia. Sí. Competí contra chicos que tuvieron colegio con mucha educación. Sí. Entonces vos ya vas en desventaja y entonces te da mucha bronca. Sí. Claro, por ejemplo, nosotros que vamos al instituto acá en Pilar, al 51, ocurre que como es del Estado, hay mucha gente que quiere ingresar y tiene que hacer un curso, por lo cual éramos 80 personas para cubrir 40 vacantes. Entonces ahí es muy probable que vos quedes fuera, quedes segregado porque no tuviste los conocimientos que deberías haber adquirido para poder llegar a hacer... ese estudio que vos querés hacer, esa carrera. Es más, la última reforma que hubo habilita que haya un cupo directamente, un ingreso restringido en nuestro profesorado. Y yo veo que los estudiantes, y estamos hablando de un profesorado, es una carrera terciaria, están como si no hubiese pasado nada. Y estamos hablando de privarle la educación a cualquier persona, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, y ahí es lo que vamos a remarcar el día de hoy que es la indiferencia, ¿no? Esto de dejar pasar las cosas y... Porque una cosa es no verlas, que es lo que me pasaba a mí y que por suerte no te está pasando ahora, güey. Te felicito muchísimo, la verdad, que con la edad que tengas te puedas observar estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y otra cosa es cuando te das cuenta y después, ¿qué haces? Si no haces nada, ¿no? Sí. Bueno, y este es un temita de aguantar. Porque sea... Si, cuando, yo lo veía eso, ¿no? Que algunos explicaban mejor, te dan un ejemplo, cosa que vos quieras agarrar la materia, pero hay algunos que te explicaban así nomás y... Yo capaz pensaba, te hagan a veces decirle, mirá, explícame mejor o explícame más gana, pero ¿qué pasa? Vos le decís, sí, ah, listo, no, sí, está bien. Pero te van a decir, que él hace lo que quiera y una que después de acá hasta fin de año... Yo creo que lo que tenés que decir es, ponete un kiosco. Claro, no venga a clase. Dedícate a otra cosa. Claro, si no te gusta, no, porque eso es una realidad, como vivimos en una sociedad donde el valor supremo es el económico, uno generalmente tiende a elegir lo que va a estudiar o lo que va a hacer de acuerdo a ese valor supremo que es la economía, y no hace algo porque le gusta, porque le apasiona, porque lo moviliza. Sí. Entonces la mayoría de los que estudian para ser profesores van porque es un tiene salida laboral, más o menos ganan bien. Entonces cuando van a dar clase dice, ah, estos pendejos, la verdad me tienen repodrido, porque no están comprometidos con lo que hacen. Entonces cuando tenemos que romper con eso. Vos tenés que hacer lo que a vos te gusta. No tenés que pensar en la plata. Lamentablemente vivimos en un sistema que la necesitás. Sí. Pero vos tenés que ser... Si es un consejo para todos los chicos. En relación a todo esto, ¿no? Un poco. Nosotros te queremos preguntar si vos a futuro tenés algún proyecto. Tipo, no sé, estudiar, trabajar, tener una familia como Emi. Sí. Le mandamos un saludo. No, y a futuro te vas a pensar, bueno, tener una familia... nada, buscamos un buen trabajo, que no me falte nada a mi viejo y a mi vieja. Eso es lo principal, que mi viejo y mi vieja estén bien. Y nada, seguir estudiando y por lo menos ser alguien a vida. A ver si consigo hacer eso. Por lo menos ponerme las pilas y estudiar. lo que más quiero. ¿Y qué es lo que te gustaría, no sé, en alguna cosa? Hoy dijiste algo de electricidad y esas cosas, ¿te gusta? Capaz que tú no lo sabés, ¿eh? O sea, tampoco. Sí, no, o sea, ¿sabes qué? Yo terminé el secundario y miraba para todos lados y no sabía para dónde correr. Sí. Yo tenía compañeros que ya tenían claro, no, yo quiero estudiar esto, yo quiero estudiar. Yo no sabía. Y bueno, las alternativas son. Hay algunas. Hay unas cuantas. Son pocas, pero hay. Sí, o sea, a mí me gustaría ser profesor de gimnasia, pero después me gustaría otra materia así, engancharme también. ¿Te gusta el deporte? Por lo deporte que sí, el deporte sí me gusta. Pero también así, algunas cosas como historia, todo eso, no me gusta. Yo me enganché más con historia cuando iba en primero, ahí sí me enganché. Ese profesor, la verdad que... Mirá vos, estamos hablando de la voluntad de un profesor. Sí, porque... Lo importante que es. Te explicaba con unas ganas, la verdad que estaba... Ahí sí estaba muy bueno, porque se tomaba todo el trabajo, venía... O sea, daba 2 horas, no te dejaba la hora ni respirar y estaba bueno. A uno no le gustaba, a los vagos no le gustaba. Estaba así, bueno, pero después al final se enganchaban porque te explicaba, veía, él siempre hacía eso, explicaba y veía a ver quién estaba atento. El que estaba atento le explicaba bien, pero yo qué sé, te veía que no estaba atento y te trataba de enganchar. O sea, te decía, mira, por ejemplo, ¿qué querés tener? Una pregunta estúpida, te decía, ¿qué querés tener cuando sea grande? Yo que sé, un auto, bueno. Por ejemplo, vos tenés que hacer, o sea, lo relacionás con la historia. Y claro, al final se terminó enganchando y estaba, claro, estaba bueno. Y un constructivista de sí, los buenos, ese. Claro, Lacoste, ¿eh? Buscaba el interés en el estudiante. Claro. Sí, buscaba, eso buscaba. La verdad que estaba bueno. Por ejemplo. Bueno, esto creo que deja claro, ¿no? Que a pesar de que la escuela y que todo está hecho para que el profesor pase, esté de paso nada más, muchas veces depende de la individualidad de cada persona que está ahí y de su compromiso para, de cierta manera, no cambiarle la vida al estudiante que está ahí. Sí. Por ahí el resultado no lo va a ver en el momento, pero en la cabeza de la persona que está recibiendo esa educación y está empezando a conformarse, ¿no?, como ciudadano, como adulto, como lo que sea, después con el tiempo lo ayuda a definirse también por una vocación. Claro. Bueno, vos no estuviste uno de los programas que hicimos con Pablo, que vos no pudiste estar, Hernán, y bueno, tratamos un poquito las corrientes sobre la escuela, o sea, cómo se interpretó, cómo se entendió a la escuela y su función en distintos momentos de la historia, ¿no? Porque sí, de acuerdo a cómo los dirigentes entiendan a la educación, es cómo van a estructurar esa educación. Sí. Y bueno, hay corrientes que dicen, que a las cuales nosotros adherimos, que la escuela, y recién yo lo remarqué, es una institución que reproduce la estructura social vigente. O sea, hay una educación para el pobre y una educación para el rico. Sí. Bien clarita y bien definida. ¿No? Sí, porque por ejemplo, la otra vez yo escuché a un profesor que decía que, o sea, los que tienen plata, cuando dan las clases da con la, ¿cómo se llama la computadora? La notebook. Ajá, esa computadora. Y le daban clase por ahí por eso, si no, se quedan de la mañana hasta la tarde, pero le dan cosas que, la verdad, porque, ya, o sea, yo como que ya lo van preparando para ser político. Porque, es un genio, Nahuel. Me enamoré de Nahuel. Los chicos van a comentar un episodio en relación a esto. Y vamos a contar justamente eso. Decilo, Dani, decilo. No, decilo. Pero es tuya la anécdota, Dani. ¿Eh? Con la maestra, cuando trabajamos en ICI, ¿te acordás lo que te contaba la maestra que iba a cortar maderitas? Claro, no. Es que es tan claro, una maestra que estaba comprometida con lo social, y bueno, y el objetivo de ella era enseñar en colegios de alta alcurnia, o sea, colegios de mucho dinero, sí, porque ella tenía bien claro que los dirigentes del mañana iban a salir de esa escuela. Sí. Y la otra anécdota que se engancha automáticamente es la de la que vi en Telered. Telered es un canal local, sí. Del Viso, sí, de Erquis, o sea, no sé si engancha, uh-huh, por acá. Sí. Bueno, y mostraban que en el North Hill, que es un colegio... ¿En dónde? En el North Hill. North Hill. Los chicos en secundario los llevan a sesionar a la municipalidad. O sea, los chicos les enseñan a ser dirigentes. Sí. Y a nosotros nos enseñan a ir a la fábrica, digamos. ¿Entendés? Sí. Con suerte. Y sí. Con suerte. O sea, como que a ellos le van dando con más cosas para estar preparado para ser político, todas esas cosas. Está bien, pero aún en esta estructura, en esta escuela que funciona de esta manera, uh-huh, hay grietas. Y esa grieta es donde entraste vos. Sí. Y esa grieta es donde vamos a entrar nosotros, cuando seamos profesores. Sí. Entonces, hay una esperanza, hay algo que nos dice que vale la pena. Sí. ¿Entendés? Por eso es muy importante lo que vos estás diciendo acá. Y la verdad estamos muy orgullosos de vos. Bueno. Sinceramente. Es un padre, ¿lo escuchás? Si ustedes lo vieran, le brillan los ojitos. No, para que hay una o dos preguntas que tienen que ver más con tus gustos personales, que hacen referencia a qué música escuchás, y después viste que hay algunas subculturas tipo flogger, punk, rocker, qué sé emo, yo, cumbiero, si perteneces a alguna de ellas, para que la... emo, claro, si perteneces a alguna de ellas, flogger, lo había dicho, Flogger. Ah, bueno, perdón. O te identificás con alguna. Yo le veo cara de Flogger, ¿eh? No. No, pero... No, o sea, no me identifico con ninguno, o sea, normal. O sea, ni Flogger, ni emo. ¿Y la música? Porque tiene mucho que ver también. La música me gusta un poco de reggaetón, de... Ahora estoy escuchando un poco más de reggae, está bueno. Vos lo pusiste de reggae. Nah, sí, el reggae está bueno. Si lo traes reggae, tenemos un montón. Sí. Justo el tema que vamos a hablar hoy es un reggae. Es un tema de Bob Marley. Sí, porque la otra vez escuché un tema bueno que lo puso tu hermanito Abu en el celular, que tenía un tema de reggae, estaba muy bueno. Era... Che, pero acá hasta los pibes son hippies. ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? Zurdos hippies por todos lados. Con 12 años están escuchando reggae, con 17 te quieren armar la revolución. No, por Dios, no, basta. Bueno, creo que ya hemos agotado. Bueno, hay otras preguntas, pero no, nos estamos quedando cortos de tiempo. Tenemos una sobre la religión. ¿Vos sos religioso? ¿Sos una persona religiosa? Católico. ¿Y qué pensás de la religión en general, no? Y la religión en general, no sé. Va, o sea, yo soy católico. Hace poco tomé la confirmación. Y, o sea, me sacaba bastante algunas cosas de los problemas, porque yo tenía la confirmación y a veces no íbamos a retiros, que son de 3 días, que estás en un mismo lugar, y, o sea, te hacían expresarte mejor, te hacían contar tu problema. A mí me hizo llorar bastante, me hizo poner mal, pero estuvo bueno porque me hacía sacar los problemas, me hacía tranquilizarme, me hacía, o sea, valorar más de lo que valoro a mi viejo y a mi vieja, a las personas que tengo al lado. Estaba muy bueno, o sea, por ejemplo, por lo menos a mí me hizo bastante. ¿Te bien. Sirvió? Me sirvió, sí, me sirvió bastante. ¿Y ahora en la actualidad no? ¿O... ¿Eh? No, sí. Ah, hace poquito tomó la confirmación. Hace poquito, se fue. Yo no tengo ni idea de lo que es la confirmación, por eso. Yo sí, yo fui a un colegio católico. Además, porque la fe y la religión tiene una faceta muy positiva, que es precisamente la que está remarcando. Claro, la contención. Nahuel, que es la contención. Sí. Nosotros, bueno, particularmente, yo soy ateo, acérrimo. Ajá. O sea, no creo en Dios y es mi fe porque. Porque no es que no tengo fe, mi fe es no creer en Dios, pero bueno, esa es mi elección, ¿no? Sí. Pero me parece muy bueno que destaques la parte positiva, porque la fe tiene, y la religión tiene una parte muy positiva. Sí, o sea, sí, la de reciclar personas también. Hemos conocido casos muy emblemáticos. No sabés. Hay gente que, esa típica que la gente ve y dice, no, este no tiene regreso, ya está. Sí. Y no, y a través de la religión. Y un día lo ve que se cortó el pelo y se peina para el costado. Te vende, no sé, un, qué sé yo, pastelito, cualquier cosa. Sí. Claro, pero después... Bueno, después... Por eso te digo, lo que remarcábamos esto de la contención, porque, que es muy importante. Porque la iglesia es una de esas otras instituciones, como hablamos de la política y de la escuela, sí. Otra institución que lo que hace es reproducir el orden social. Sí. O sea, es una institución que ancestralmente, desde los comienzos de la historia occidental, uh-huh. Manipuló y manejó las vidas de las personas. Ajá, sí, eso otra vez lo estaba escuchando un profesor también. Decía que no me acuerdo por qué caso quería traer a la gente y era el caso de la religión. Claro, pero lo bueno es que vos lo sepas. Si después de ahí vos elegís tu religión, vos igual lo haces de un aspecto crítico. Y eso es genial, porque yo no estoy en contra de la fe, no. Ni de la religión. Al contrario, sí en contra de la iglesia por ahí, como institución. Uh-huh. ¿Eh? Claro, bueno, nosotros, o por ahí yo estoy en contra de los dogmas. Esta cosa de no se puede cuestionar. Ah. Todo se puede cuestionar y todo se debe cuestionar. Claro. Por lo menos es lo que yo creo. O sea, a mí también me daba como tipo bronca, porque me decía mi viejo, ¿no? Pues yo no lo viví, pero me decía que en la dictadura, o sea, a mi hijo creo que como está en la fábrica, no le pagaban no sé qué tal cosa. Entonces mi hijo le daba bronca. Entonces iba a reclamar no sé a dónde y le decía, bueno, mirá, flaco, y decía, tomátela porque si no te voy a pegar un tiro. Le decía así, quédate callado, tomátela y te voy a pegar un tiro. O sea, de una, sí. Y mi hijo decía callado, no decía nada, pero claro, si te daba bronca. Si porque... te va la vida en eso, ¿qué vas a hacer? Y sí. O sea, a mi hijo le daba bronca porque él, tenía razón. No le pagaba una plata que le tenían que pagar. Entonces mi hijo, bueno, iba a reclamar y como era en época de dictadura, le decían, bueno, callate o si no te pegamos un tiro. Y mi viejo. Bueno, qué bueno que le decían, ¿no? Porque algunos ni siquiera. Algunos ni siquiera. Mi viejo dice que bastante amigo tuvo que desaparecían de la nada. O sea, y yo creo que nosotros no estaríamos acá si hubiera una dictadura como la de 76. Por ejemplo, si. Nos vendían a buscar la dirección, diste la dirección, ya no está golpeando la puerta. O sea, yo vi una película que estaba bastante buena, que es La Noche de los Lápices. Sí. Esa. Me traumó esa película en la escuela. Sí, esa. Bueno, ahí le mando un saludo a Solange, la novia de Emi. Que ella fue una de ellas que llevó la película ahí. ¿Vos sabés que todos esos chicos tenían tu edad? Sí, es que era por un boleto estudiantil. Sí, imagínate, ¿no? Yo cuando vi así el título, La Noche de los Lápices, digo, ¿esta película de qué? Yo digo, oh, me había aburrido, pero después cuando la iba viendo me quedé así, oh. Hay algunas partes que te dan ganas de llorar, bro. Por ejemplo, cuando lo metí en la silla, en esa cosa eléctrica. Es dura, pero está bueno mantener la memoria fresca, porque no hay que olvidarse de dónde venimos y que eso pasó. No, aparte que, perdóname que te interrumpa, pero aparte que tanto se habla de la juventud, en ese momento lo malo de la juventud era eso, era reclamar. Ahora lo malo es que se emborrachan, que no le importa nada. En ese momento lo malo, siempre la juventud es la mala. Lo era malo, que demasiado, que le importe. Le importaba que demasiado. Sí. Y los pibes salieron a pedir un boleto estudiantil. Y no solo, no fue por eso que los desaparecieron, no fue por eso que los secuestraron y los torturaron. O sea, fue por el hecho de comprometerse con la realidad. Porque eran chicos que iban a las villas a enseñar a leer. O sea, repartían, lo que hacemos nosotros, repartir bibliografía, léete esto, fíjate esto, no te comas este buzón. Sí. O sea, eso en un poder que es hegemónico, que quiere tener todo agarrado en su puño, es terrible, porque se lo estás amenazando. Bueno, nosotros y bueno, estamos en relación a esto hay una película también, la Crónica de una Fuga, que es una película más o menos nueva, que trata también mismo tema, nada más que trata sobre el arquero de Temperle, creo que era. De Almagro, que lo agarran y que el chabón no tenía nada que ver. Y bueno, y vive toda la odisea de estar ahí. Los únicos que se escaparon de una la mansión Cerebra. Sí. Claro, solo por estar en la agenda de alguien que tenía conocidos en un movimiento sindical, creo que es estudiantil. Bueno, estamos terminando la entrevista. Estuvo muy buena. Muy buena. Nos vemos. Bueno, hay otras preguntas, pero es que todas se entrelazan en lo que vos venís contestando. Uh-huh. Y bueno, tenemos un minutito para vos. Ahora vamos a ir. Claro, porque había traído algo para compartir con nosotros, ¿no? Bueno, ¿no? Claro, que viene después de la tanda. Bueno. Se me enoja el direction. Es que quiere acaparar todo. Vos te diste cuenta, ¿no? Más o menos. ¿Viste cómo es? Copa la parada, dice, se fue. O sea, el chico que estaba antes en el lugar de él. Sí. O sea, ah, no, pará, ahí ya está. No, pará. ¿Qué pasó? Desapareció. ¿Sí? Y parece que tiene algo que ver este tío. No tengo nada que ver con la desaparición. Yo no podía haber nunca disparado los 4 tiros que se necesitan para pararlo al chelo. No, ahora vamos a ir a un tema musical. Volvemos después con el momento tuyo. Bueno. Y el tema es Ricotero también. Pero todos zurdos. Somos todos zurdos. Podrido. La dicha no es una cosa alegre. Los anormales. La historia que no te contaron. Bueno, seguimos acá en la FM Tincunaco 107.3. Acabamos de escuchar un tema de Los Redondos, La dicha no es cosa alegre. Qué buena desde frase. Luzbelito, 1996. Sí, bueno, ahora vamos a ir a recordar las vías de comunicación. Dani está leyendo. Pero bueno, sí. La recuerdo yo entonces, qué sé yo. Pueden llamar o mandar mensajes al número de la radio, que es 1566-905002. Comunicarse vía mail a www.fmtincunaco@yahoo.com.ar o escuchar el programa en adelante en la semana, que ya tenemos varios subidos al blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com. Muy bien, Pablito, muy tarda bien. Un poquito en cargar, pero se escucha muy bien el programa. Y bueno, ahora vamos a pasar al momento de guiso. Así lo ha dado por llamar Pablo, el momento de guiso. En realidad era, le dijimos cuando le planteamos lo de la entrevista, es que él trajera algo para compartir, que le íbamos a dar el espacio en función de lo que, de su interés. Así que bueno, es todo tuyo. Te escuchamos. Bueno, este es un papel que escribió Matías. Matías Araya, un chico del barrio. Bueno, lo voy a leer. Se trata del tiempo. Dice, ¿qué es el tiempo? Preguntale a aquel y a tu hermano también. Aquel dice que el tiempo es un reloj que gira muy rápido y mi hermano dice que también es un lapso determinado. Ambos tienen razón. Pero pensemos internamente, ¿qué es el tiempo? Es importante, hay que dejarlo ir, cuidarlo, ¿cómo se utilizó el tiempo? Tantas preguntas tenemos para los seres humanos y pocas respuestas encontramos o nos dan. Yo recaudé información y no me queda una reflexión clara. Ejemplo, leí en el diario que un anciano se recibió de abogado. Leí un libro de Mahatma Gandhi que independizó a su país sin disparar un arma. O que Nelson Mandela, luego de estar en un lapso en prisión, fue presidente y cambió para siempre la historia de un continente. Y mi viejo me contó que un amigo de la infancia era muy pobre y hoy en día es profesor de una universidad. Conjugando todo lo que leí, llegué a la conclusión que ellos tuvieron su tiempo, luego sufrir y pelear con fuerza ante un mundo que nunca se nivela hacia abajo. Considero cosas grandes y que quedaron en la historia. Es tiempo de sufrir, resurgir, pelear y conseguir. En un ciclo que empieza, cada día levantarnos y terminará cuando nosotros lo decíamos. O cuando queramos bajar los brazos y lo bueno del tiempo es lo que manejamos. Aunque en vez de cuando ocurre lo contrario. Para finalizar, preguntémonos esto. Hoy es mi tiempo. Yo no sé si hoy será mi tiempo o volveré a empezar. Es que solo un reloj en la pared, pero lo voy a intentar. Tengo todo el tiempo del mundo. Nada más. Eso lo escribió Matías Araya. Aplauso, un fenómeno. Un fenómeno, Mati. Me dejó impactado. A mí también. La verdad, sí. Me hizo pensar. Sí, sí. Va a haber que invitarlo a este pibe. Sí. Me acaba de mandar un mensaje también Emiliano, que quiere que lo invitemos con la esposa. Ah, bueno. O sea que vamos a empezar a cobrar entrada. Bueno, vamos a tanda y después seguimos con más Los Anormales. FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. Encuentro con las noticias. De 9 a 11 horas, las noticias regionales en el dial de tu radio. La información de tu barrio. Vas al hospital, te dicen, no lo podemos internar porque está lleno. La escuchás por FM Tincunaco. Tu voz. Decir no tener una jeringa, no tener nada. Insumo cero. Nuestra voz. La ruta quedó manchada con sangre. Las escuelas también. La casa llena de lágrimas y tristeza. En la vida, el coraje de Sandra. En el corazón, la mirada de sus hijas. Talleres, eventos, denuncias, reclamos.

Bueno, acabamos de escuchar el tema War, que en castellano decíamos era guerra. Y bueno, Rancito, es todo de, tuyo. Sí, es de un single, que ahora ya no existe más eso, ¿no? De Marley, que se llama Rastaman Vibration, de 1976. Que en realidad la versión que tenemos acá es del famoso Natural Mystic, que es un compilado muy famoso, digamos. Del año 2000. Postmortem. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer primero es compartir la letra en castellano, ¿no? Y dice algo así: lo que me ha enseñado la vida, lo que quisiera compartir con aquellos que quieran aprender. Hasta que la filosofía que hace a una raza inferior y a otra superior sea definitivamente, sea definitiva y totalmente desacreditada y abandonada, hasta que no existan ciudadanos de primera y de segunda clase en una nación, hasta que el color de la piel de un hombre no tenga mayor relevancia que el color de sus ojos, hasta que los derechos humanos básicos no sean garantizados para todos igual, sin excepción de razas, hasta ese día, el sueño de paz duradera, la ciudadanía mundial y las leyes de la moralidad internacional seguirán siendo nada más que una ilusión efímera para pedir, pero nunca obtener. Y hasta que el vil e infeliz régimen que atenaza a nuestros hermanos en Angola, en Mozambique, en Sudáfrica, en un vendaje inhumano haya sido derrocado y destruido en sus cimientos, hasta ese día el continente africano no conocerá la paz. Guerra en el este, guerra en el oeste, guerra en el sur y guerra en el norte. En todos lados guerra. Everywhere is war. El gran Bob Marley. Mis respetos al gran Bob Marley. No, nosotros decíamos cuando leíamos la letra para traer al programa, es que tiene mucha coincidencia con esto que decía el Che Guevara en uno de sus discursos, que había que crear muchos Vietnam. Es como la frase aquella que dice: no habrá suficiente paz hasta que no haya suficiente guerra. Y lo que dice la canción es eso, que mientras haya una filosofía que dice que unos son mejores que otros, mientras no haya ciudadanos iguales, siempre va a haber guerra. Y es un punto de vista que por lo menos está bueno, qué sé yo. Compartir. A mí me gusta, bueno, lo que es Bob Marley, lo que significa sus canciones, sus letras, su mística, porque es una cuestión de ser contestatario, ¿entendés? De no bancársela. Tiene por ahí que ver con lo que venimos hablando siempre, esto de no poner la otra mejilla. O sea, esto, el que nunca escuchó o nunca leyó traducida las letras de Marley, son así, son contestatarias y religiosas. Pero no la religión desde, bueno, tenés que poner la otra mejilla. No, es esta. O sea, no pongo la otra mejilla, ¿entendés? Por eso nos parecía una letra y un mensaje valioso. Aparte de ponerle contenido, ¿no? Porque siempre uno escucha el reggae. Se está sonando la nariz nuestro amigo Daniel Guidi. Se esconde como si fuera que lo que pasa, no va a ver a alguien. Estoy con mucha alergia, pido perdón. Pero sí, lo estoy pasando mal. Perdonado. No, decíamos que un poco para ponerle contenido al mensaje de Bob Marley, en el sentido de que lo que decíamos hoy, de que es algo más de aquello de solamente tener rastas y fumar marihuana. Lo que ellos hacían en sus canciones, The Wailers, era el grupo de Bob Marley. Los llorones. Era justamente esto, quejarse. Y muchas canciones tienen que ver con eso. Aunque a Ale no le guste. No, bueno, pero... mentira. No, dice nada. Está todo bien. Me hizo escuchar recién Ale algo de su grupo, que no sé cómo se llama, Ale. Rise Again. ¿Tiene un grupo él? Peligro TBC. Tiene que ver con la tuberculosis, me imagino. Bueno, vamos a escuchar, lo vamos a promocionar en el programa. Sí, como que no. Bueno, ahora pasamos entonces a compartir también, Hernancito, ¿qué? Lo que vos ibas a leer de un grande. No. A ver. Lo va a leer Daniel, ¿no? Tiene que ver con... Ah, ok, me cambia de programa en vivo. tiene que ver con el pensamiento de Antonio Gramsci también, ¿no? Una persona que pensó y escribió en un contexto, en un lugar, pero que está bueno para que sea universalizado, si se quiere. Es que cuando nosotros somos conscientes de que hay una estructura que marca, que algunos son más, otros son menos, que es relevante el color de tu piel en cuanto a y es lo que produce la desigualdad, ¿no? Cuando nosotros somos conscientes de todas estas cosas, aunque a Pablo no le guste el tema de... No me gusta la palabra consciente. Cuando nosotros tenemos en cuenta de que existe esta diferencia, esta desigualdad y esta exclusión en general, y que es el sistema infeliz, dice, el infeliz régimen que atenaza a nuestros hermanos, bueno, de Angola, Sudáfrica, Mozambique, y yo diría de todo el tercer mundo, entonces, ¿qué nos cabe a nosotros? ¿Qué podemos hacer? Por eso, Daniel Alberto Guidi va a leer alguito que escribió Gramsci. Sí, estoy viendo que es más largo que la mierda también, pero bueno, ¿qué va a hacer? Lea nomás. No es largo. No, está un chiste. Lo que quería decir es que se ve que cuando Gramsci escribió esto, estaba muy caliente. Sí. Estaba muy caliente porque, bueno, Gramsci tuvo una vida difícil. Una vida difícil. Él creo que nació en 1900 y moneditas, iniciado el siglo XX, en mucha pobreza, con muy dura su vida. De por sí la vida ya era más dura para las clases populares en esa época, ni hablar en esa época. Y bueno, él más o menos pudo superarse, pudo estudiar estas cosas que planteaba, lo que leía recién, hacerse su tiempo, adueñarse de su tiempo. En 1891 nació. 1891, sí. 91 en el norte de Italia. Fines de, bueno, en la isla de Cerdeña. Bueno, es una cuestión también de segregación cultural y racial que tiene que ver con el sur de Italia. En la isla del sur. En Italia, digamos, el sur siempre fue relegado por una cuestión racial. Y el norte, donde vivían las élites y la gente de dinero. Bueno, él pudo estudiar y en esos años se instauraba en Italia la dictadura fascista de Benito Mussolini. Y bueno, y él militó en contra de esta dictadura. Inclusive en esa época él formaba parte del parlamento, o sea, estaba imbrincado en la política de ese momento y sin respetar, digamos, los fueros parlamentarios, que esto quiere decir que uno tiene una cierta inmunidad cuando forma parte de un parlamento, lo meten preso y pasa gran parte de su vida preso, digamos, a la sombra. Los últimos 11 años de su vida los pasó de cárcel en cárcel, de sanatorio en sanatorio, porque vivía muy enfermo, tenía tuberculosis, o sea, lo que la vida le había hecho pasar lo pagó después, murió a los 49 años. Murió muy joven. Y bueno, y este texto que Hernán quiere que lea, y que yo también quiero leer, que se llama La indiferencia, sale de un escrito que se llama Pequeña antología política, ¿no? Y hace un poquito de referencia a esto, de una vez que tomamos conciencia, aunque a Pablo le guste, de cómo la realidad funciona, porque él lo que hacía es abordar a la teoría marxista, que ya vamos a trabajar un momento, ¿no, Hernán? Sí, seguramente. Pensar a la sociedad como una estructura, y donde hay una infraestructura que es como la sociedad se reproduce a sí misma a través de la producción, de la distribución de los bienes, y una superestructura que forma parte de la religión, la ideología, todo lo que es el pensamiento, que legitima esa estructura desigual, donde claro, unos mandan y otros son mandados, ¿no? Es lo que hace que sea natural que algunos tengan pocos y otros claro, tengan. Claro, es así. Así lo quiere Dios en una época, así lo quiere el sistema en otra. Pero bueno, lo que habla el textito es de eso, de una vez que nos damos cuenta, digamos, ¿qué hacer con eso, no? Porque hablaba Diego de... Diego, me confundí. No, soy Pablo. Me confundí, hermano. Soy el que no juega tan bien. Claro. Hablaba Pablo que el tema de que uno cuando dice, yo no... No, a mí no me interesa nada, a mí déjame de joder con eso. Claro, pero después cuando están los problemas, ¿yo soy responsable o no soy responsable? Claro, después no querés que te pase. Claro. Pero, ¿y qué hiciste antes? Y acá viene la indiferencia de Antonio Gramsci. Dice así. La indiferencia es en realidad el más poderoso resorte de la historia, pero al revés. Lo que sucede, el mal que se abate sobre nosotros, el posible bien que un acto de valor general puede engendrar, no se debe enteramente a la iniciativa de los pocos que actúan, sino también a la indiferencia, al absentismo de muchos. Lo que ocurre, ocurre porque algunos quieren que se produzca, cuando porque la masa de los ciudadanos abdica de su voluntad y deja hacer. Deja que se agrupen los nudos que luego solamente la espada podrá cortar. Deja que lleguen al poder unos hombres que luego solo un levantamiento podrá derribar. La fatalidad que parece dominar la historia es precisamente la apariencia ilusoria de esa indiferencia, de este absentismo. Hay hechos que maduran en la sombra porque unas manos no vigiladas por ningún control tejen la tela de la vida colectiva y la masa permanece en la ignorancia. Los destinos de una época son manipulados según versiones limitadas y según los fines inmediatos de pequeños grupos activos, y la masa de los ciudadanos lo ignora. Pero los hechos que han madurado salen a la luz. la tela tejida en la sombra llega a término, y entonces parece que la fatalidad lo domina todo y a todos. Que la historia no es más que un enorme fenómeno natural, una erupción volcánica, un terremoto del que todos son víctimas. El que, perdón. Dale, dale, dale. Pero los hechos que han madurado salen a la luz, la tela tejida en la sombra llega a término, y entonces parece que la fatalidad lo domina todo y a todos. Que la historia no es más que un enorme fenómeno natural, una erupción volcánica, un terremoto del que todos somos víctimas. El que ha querido y el que no ha querido, el que sabía y el que no sabía, el que se había mostrado activo y el que había permanecido indiferente. Y este último se irrita, quisiera sustraerse a las consecuencias, que se viera claramente que él no ha querido, que es irresponsable. Algunos llorisquean piadosamente, otros blasfeman obscenamente, pero ninguno o pocos se pregunta, si hubiera cumplido yo también con mi deber de hombre, si hubiera tratado de hacer oír mi voz, mi opinión, mi voluntad, ¿habría pasado lo que ha pasado? Nadie, o muy pocos, se atribuyen la culpa de su indiferencia, de su asentismo, de no haber dado su apoyo moral y material a los grupos políticos y económicos a los que combatían precisamente para evitar aquel mal, por no procurar el bien que se proponían. Otros prefieren, en cambio, hablar de fracaso de las ideas, de programas hundidos definitivamente y de otras amenidades parecidas. Continúan en su indiferencia, en su aseptismo. Mañana reanudarán su vida de aseptismo, de toda responsabilidad directa o indirecta. Y no puede decirse que no vean claras las cosas, que no sean capaces de dibujar hermosísimas soluciones para los problemas más inmediatamente urgentes, o para los que requieren mayor preparación, más tiempo, pero que son igualmente urgentes. Pero estas soluciones... Esa parte de lo mismo que hace Macri, lo mismo que hace... ¿Cómo se llama el anchista este? Scioli. Claro. Bueno, que esto te ha dicho un palabra muy bella. Se da cuenta, ¿no?, que hay un problema y dice, no, hay un problema, solucionémoslo. Pero, más policías. Pero estas soluciones, más policías, pero estas soluciones parecen hermosamente infecundas. Y esta aportación a la vida colectiva no está animada por luz moral alguna. Es consecuencia de cierta curiosidad intelectual, no de un sentido de la responsabilidad histórica que exige a todos que sean activos en la vida, en la acción, y que no admite agnosticismos ni indiferencias de ninguna clase. Por esto es necesario educar esta nueva sensibilidad. Hay que acabar con los lloriqueos inconcluyentes de los eternos inocentes. Hay que pedir cuentas a todo el mundo de cómo ha cumplido la tarea que la vida le ha señalado y le señala cotidianamente, de lo que ha hecho y especialmente de lo que no ha hecho. Es preciso que la cadena social no pase solamente sobre unos pocos. Que todo lo que sucede no parezca debido al azar, a la fatalidad, sino que sea obra inteligente de los hombres. Y por esto es necesario que desaparezcan los indiferentes, los escépticos, los que usufructúan el escaso bien que procura la actividad de unos pocos y que no requieren cargar con la responsabilidad del mundo, del mucho mal que su ausencia de la lucha deja que se prepare y se produzca. Bueno, tenés un 9.50 en lectura. Sí, más o menos. No lo había podido repasar, bueno, pero es que es muy profundo. La particularidad que tiene Gramsci, cuando yo lo leí, me tocó la ocasión de leerlo, es de ser muy actual en su análisis. Pues claro. El tipo lo escribió en una cárcel, sin ningún apoyo bibliográfico. Hace 80 años. Y vos, si lo lees, y la estructura que él propone para analizar la sociedad, esto, la estructura, superestructura, los intelectuales orgánicos, te sirve, son herramientas para que vos te des cuenta de hacer un análisis. Y bueno, y esto, si no es actual, ¿qué es? No, a mí me pega mucho y me llega mucho la parte que dice que la indiferencia que uno tiene dejando hacer deja que se aten esos nudos en la oscuridad, sí, en la sombra, que después solo una espada puede cortar. Claro. Después, cuando el poder ya se arraiga, cuando el poder ya nos tiene dominado, no hay otra forma que no sea con la violencia, y nosotros no queremos la violencia. Pero para que no llegue a esa instancia, tenemos que participar cotidianamente. Lo que está haciendo Nahuel, que me parece fantástico. Bueno, presenta tu tema. Decimos tu tema porque lo trajiste. Lo traje yo. Solo lo conoces vos. Sí. Esas cosas que pasan, ¿viste? Es de una banda que hace poquito estoy escuchando, se llama Acaseca. Estos son unos chicos que se conocieron en la Universidad de La Plata. Son uno es director de coro, son, no sé, son unos genios de que rescatan la tradición nuestra de la música, del folclore. Y bueno, y hacen un tema de otro gran maestro que se llama Faturuso. Que bueno, si algún momento están en internet y en vez de bajar videos pelotudos, claro, ¿viste? De lo que pasó con el gato de no sé quién, se bajan un tema de Acá Seca o un tema de Faturuso. Y escuchan un poquito de folclore. ¿Cómo se llama el tema entonces? El tema se llama Harry. ¿Está en inglés? Está en inglés. Bueno. Está en inglés. Bueno. We are balcones, giro, polleras, cantos desde el sueño del alma, ay, ay, ay, una manera de estar contigo, ay, ay, ay, selvas para atravesar, piensa de otra manera, lluvia y así te espera, corre sin nada en el tiempo. Volvé a escuchar este programa en www.fmtincunaco.blogspot.com. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Bueno, estamos llegando al final de este programa. Acabamos de escuchar una música... Loca. Yo le digo bossa nova y Dani me dice, no, ¿cómo bossa nova? Bueno, pero eso es... tiene coro, digamos, la canción. Te voy a pegar, puro coro, cortala. No, está bien, te gusta. Bueno, vamos a empezar con los agradecimientos de siempre. Nos estamos despidiendo. Dani. Bueno, nuevamente a la vida por hacerme increíblemente atractivo hacia el otro género que es el femenino. Primero... No, en serio, agradecer a la gente de la radio, la gente de este centro que hace cosas tan lindas. Sos igual a Colin Farrell. Ay, por Dios. Traigan Colin una Farrell rejilla. Es un actor, sí. Porque se acaba de mojar una silla. Y bueno, a ustedes por invitarme a formar parte de este proyecto que es Los Anormales. A Nahuel por todo lo que hace, por llenarnos de esperanza y por darnos otra vez fuerza en querer en la juventud. Por escucharnos, sobre todo. Y por eso, sí, hay que hacer un monumento por eso. No agradecerle solamente. Bueno, y nada más. Vamos. Muy bien, muy bien. ¿Vos, Hernancito? Y yo ya, mis clásicos saludos a mi novia, a mi hija, a mi mamá y papá y toda la banda de hermanitos que tengo. Y un saludo para Mati, que me pidió un tema, pero no lo pudimos poner, así que el jueves que viene sí va. Que es fanático de Botinera. No, pibe. Ah, sí, él sabía fanático. Que era amarga. Él la sabía quién asesinó a... Tres lo meses. Sabía. Vela, no vela, el muchacho. Pará, me pidió un tema de Nirvana, de Man. ¿De cuándo escucha Nirvana el pibe? El hombre que compró el mundo. Desde ahora, desde ahora. No sé, pero bueno. Lo vamos a pasar a la próxima, anotado. Nahuel, saludos a alguien. Ahí va el micrófono, pará. No, nada, yo un saludo a ustedes. Gracias. Mi invitado. La verdad está muy bueno. Ahora, yo cuando lo escuchaba me parecía bueno y ahora que estoy acá en vivo. Está bueno, ¿viste? Ah, pudiste ver los facheros que somos. Ah. Eso ayuda. Nah, y ahora que estoy acá me parece un programa muy bueno, muy copado. Y nada, me gustó opinar, me gustó hablar, me gustó todo. Y nada, después mandar un saludo a los que están escuchando. A Marco, Bodo, Matías, Seba, a Emi y a la novia. Que me disculpe porque tenía también algo para leer del amor, pero no lo voy a leer porque... Lo dejamos para la próxima. Es que vamos a la última vez que vas a venir. Aparte vamos a hacer un programa y vamos a dedicar el tiempo. Dani tiene toda una teoría sobre eso. Estamos armando algo con respecto a los sentimientos y a las emociones. Hernán también. En particular el amor. Yo no, pero bueno. Y a mi viejo y a mi vieja también. Mando un saludo. Y nada, y agradecerle a ustedes nada más. Bueno. Los saludos personales son para la gente de siempre. Gracias por escucharnos los chicos. A la gente que ha participado indirectamente, Matías con lo que ha escrito. ¿Qué dice? ¿Qué le pasa? ¿Lo tenés ahí, el hombre que compró el mundo? Y bueno, nos vamos con ese entonces. Bueno, ese lo dejamos para el final. Le mando saludos a Katy Nancy de Cibernancy, que ha colaborado también desde pasarnos un tema para ellos. Gracias por el apoyo de siempre, el sponsor. A mamá, papá, igual que Hernán, a mi novia Dai y a Oscar, a Fer, y bueno, la gente de siempre. Gloria que acaba de llegar. Ale, muchas gracias por la onda. Y bueno, vamos a leer algo en referencia a la juventud que decía el gran Carlos Solari, Indio Solari, hace tiempo ya. Por el año 98 más o menos, cuando presentaron un disco. Y bueno, y lo que le preguntaban era... Porque el disco tenía la particularidad de tener máquinas, ¿viste? A Ale no le gustan las máquinas, le gustan más. Entonces le preguntaban, che, hay algunos oyentes que no... O sea, fan que no les va a gustar. Y lo que él dice es esto. Entre los fans hay algunos que están muy dispuestos a escuchar esto y otros que preferirían que uno siguiera haciendo algún tipo de rock and roll más ortodoxo. Esos son los que menos me gustan, porque a mí no me gusta mucho un joven teniendo gestos conservadores. Creo que a veces los chicos, un poco por rebeldía, prefieren quedarse escuchando esa pseudo pureza, porque en los medios se confunde mucho la vanguardia con la usina de la moda. Y no me parece una buena decisión. No creo que una cultura que tenga ambiciones de proseguir en vigencia tenga que tener, como en este momento, más cultores que innovadores. A mí siempre me interesaron más los David Bowie que los Eric Clapton de esta vida. Y le pregunta el entrevistador, ¿en qué basas ese apunte de una juventud conservadora que marcaste antes? Y el tipo dice, yo creo que hay mucho fundamentalismo. En esta época, de todo tipo, seguimos. Yo escucho lo que opinan los chicos sobre homosexuales y me asusta. Nunca me pareció que el pasado fuera mejor. Y mirá que quizá uno podría tener derecho, porque esta cultura fue muy rica en sus comienzos, ¿no? La psicodelia, dice. El tipo le pregunta, ¿esos jóvenes conservadores representan el fracaso de la cultura rock? Y él pregunta, él contesta, dice, no, creo que todo ha mejorado mucho. Por ejemplo, hoy se hace muy difícil que ciertos personajes estén libres por la vida. La psicodelia, ese lugar tan extremo, ha hecho de uno un tipo lejano de la confrontación ideológica vigente. Pero aún así, esta pequeña aventura de Pinochet en Inglaterra me sacó una lagrimita de un ojo. Me fue imposible sustraerme. Y bueno, me parecía que resumía un poco la visión de los jóvenes, de lo que él ve, de cómo los jóvenes representan también un momento histórico, y de esta posibilidad de indiferencia, de abstraerse, de confrontar. Y bueno, para cerrar nos pareció algo bueno. Y no me gusta mucho el Indio Solari, así que sí, me importa muy poco. Esta cosa de que no sé, que el mundo está dividido en lobos y ovejas, ¿no? Digamos, que, sí. Que un pequeño grupito de lobos está destinado a manejar a las ovejas. Bueno, yo les quiero decir que, bueno, que si es así, que sepan que hay ovejas muy jodidas. Ah, tienen dientes, hay ovejas jodidas. y Nahuel es una de esas. Así es. Y bueno, le vamos a dejar el honor de despedirnos en este programa con una pequeña lectura. Y bueno, nos vemos hasta el próximo jueves. Bueno. Nos vemos Dani, nos vemos sí. Hernán, nos vemos hasta gente de la radio. Hasta el jueves que viene. Y dejamos el cierre para nuestro amigo Nahuel. ¿Listo? Bueno, es una frase escrita por Eduardo Galeano que dice: el sistema no da de comer, no, el sistema que no da de comer tampoco da de amar. A muchos condena al hambre de pan y a muchos condena al hambre de abrazos. Nada más. Bueno, estos fueron los anormales. Los anormales. Un enfoque diferente de hechos que ya conoces. I roamed, I gazed, I gazed and stared.